quiero ver, solo quiero bailar. Únete a la fuerza, únete a tus guías, únete al camino que te lleva en la vida. Sos el universo, sos parte de todo, son tus decisiones las que cambian de algún modo. Esta es nuestra casa, esta es nuestra historia, que vamos protegiendo sin perder la memoria. De dónde venimos, hacia dónde vamos, siempre muy presente en este inmenso presente. Hoy es sábado a la noche, no quiero comer ni beber, solo quiero bailar con vos. Sábado a la noche, no quiero comer ni beber, solo quiero bailar. Únete a la fuerza, únete a tus días, únete al camino que te lleva en la vida. Sos el universo, sos parte de todo, son tus decisiones las que cambian de algún modo. Fíjate en mis ojos, fíjate en mi mano, fíjate que llevo un corazón que es humano. Esta es mi espada, me la dio el maestro, para cruzar la noche, defender mi pensamiento. Hoy es sábado a la noche, no quiero comer ni beber, solo quiero bailar con vos. Sábado a la noche, no quiero comer ni beber, solo quiero bailar. Únete a la fuerza, abandona el miedo, únete a la fuerza, abandona el miedo, únete a la fuerza, abandona el miedo, el universo armoniza. Hoy es sábado a la noche, no quiero comer ni beber, solo quiero bailar con vos. Sábado a la noche, no quiero comer ni beber, solo quiero bailar. Hoy es sábado a la noche. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Estoy tratando de seguir la voz que me dicta mi interior. Estoy tratando de seguir la... Erika García, la ex mujer de Moyo, el símbolo de mi alma. Es el símbolo. Pasa, ya se puso el sol, el futuro llegó antes que la acción. Te encontró dormido hoy, podría haber sido tu esplendor. Es el éxito de mi alma. La pereza es historia para mí. No traiciones a tu alma. Tanto no podrás. Cerca de la revolución, entrevistas. Hoy la entrevista es a Emmanuel Orbilleur. Y así como me ves, no ves que ya crucé, no ves que estoy aquí donde solíamos ir. Estoy acá en el bar, nadando en tu alquitrán. Y está sonando la canción que no debió sonar. Y así como me ves, yo sé que no me ves. Estás leyendo ese libro y lo haces al revés. Principio, tu final, y es tu drama. Nunca intentar. Hace tiempo que venís tocando Amor en Polvo. ¿Cómo te das cuenta cuando un disco se agota? Hasta que se acaba el polvo. El polvo puede ser un nuevo combustible. Bueno, eso sí. No, yo creo que igual este disco tiene una buena incidencia de los músicos que participaron en él. Por lo tanto, es decir, las versiones van mejorando, ¿no? Se van poniendo cada vez mejor. La banda con la que toco, es decir, son músicos increíbles y tengo ya una relación con ellos que me permite, inclusive a veces, por ejemplo, es decir, me ofrecen participar en un tributo, por ejemplo, como el de los Cadillacs. Pero bueno, me dan poco dinero y es como una cosa que tenés que hacer en 2 días, ponele. Entonces tengo ya un mecanismo, por ejemplo, con ellos, que es que yo se los mando por mail el tema, cada uno lo interpreta un poco a su manera, nos juntamos en el estudio, lo tocamos 2-3 veces, le encontramos una forma definitiva y lo grabamos. Eso me lo puedo hacer porque tengo unos ciertos códigos musicales y un cierto idioma en común con todos los pibes con los que toco, ¿no? Y bueno, este disco ya a esta altura creo que ha mejorado, ¿no? En vivo también muchas de las canciones. ¿Cuáles son los cantantes que más te gustan? Me gustan los cantantes que cantan la música que me gusta. Es decir, porque obviamente tal vez, no sé, uno dice un buen cantante y dice Pedro Aznar, pero me gustan más otros porque me gustan más las canciones que cantan, ¿no? Y tal vez técnicamente no son tan buenos, ¿no? Como Pedro. Lucas Marti me gusta. Adrián D'Argelos me gusta. Al Sergi también, muchas veces. O'Connor. Sí, me gusta como canta. Tiene como una garra. Moyo me gusta como canta. Cerati me gusta como canta. Y sí, es decir, me transmite lo que me quiere transmitir. Es decir, el canto es... Creo que en Argentina se suple mucho lo que es la técnica, porque no somos un país de cantantes, no tenemos como esa cosa tampoco... De la música negra, entonces que permite como un... apelamos mucho al corazón para cantar, ¿no? Moyo, Iorio, esos cantantes son como cantantes medio argentinos, ¿viste? El Indio tiene una cosa como medio... o una sierra eléctrica, ¿viste? Parece, ¿no? Está bueno porque... imprime, y yo busco tener como un color más aterciopelado, ¿no? Más suave. Si ese milagro sucede, que sea en la habitación, llora la imagen de un santo bajo las luces de neón. ¿Qué cosas no te gustan de la actualidad musical? Injusticias hay en todos lados, y en la música no es la excepción. A veces hay cosas que terminan teniendo un lugar y una importancia que creo que tiene que ver más con el trabajo de los músicos por lograrlo que por la misma calidad de su música. Es decir, creo que en Argentina pasa algo que no sé si es bueno. Es decir, que muchas bandas les va bien después de mucho tiempo de romperse el lomo. Es decir, en algún punto creo que estaría bueno que a las bandas le vaya bien desde el primer momento en que son buenas, ¿no? Porque si no terminan ganando los que tienen tesón. Y en el arte no, creo que tiene que haber otra cosa más allá del tesón, ¿no? Está bien, le llegó el reconocimiento a esto después de 30 años y dice, está hecho mierda, ¿entendés? Y los mejores años de su vida no los, no, ¿entendés? Musicales, digo, ¿no? Creo que estoy hablando de lo malo. Lo malo es que los pibes jóvenes no puedan surgir en la juventud y no podamos ver bandas creciendo también de pendejos, ¿no? Dinamita. Muchos ven una creciente frivolización. Bueno, sí, seguro. En una época era todo. Había foros. No sé, surgían foros para hablar de un disco que salió y sí, pero el solo de guitarra, no sé, se hablaba. Las críticas musicales de los shows, yo he leído. Hablaban, viste, no sé, de los sonidos de guitarra o de los solos del baterista y ahora hablan de quién estaba en el VIP, ¿viste? Es decir, la frivolización no parte solamente de la música, están todos los extractos, desde el periodismo hasta la gente, la incidencia de los sponsors, un montón de cosas llevan a la frivolización.